Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio UVE. Y bueno, hoy tenemos el tema central, métodos anticonceptivos, lo que no sabemos. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Bienvenida, Rosy. Hola, Marijo. Buenos días. Bienvenidos a nuestros radioescuchas. Como ya comentó Marijo, el tema del día. Y bueno, reiterarles que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UVE, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín para la transmisión de esta emisión. Y bueno, les reiteramos nuestras redes sociales para que nos contacten y también, bueno, puedan estar viendo las transmisiones en vivo que realizamos mediante Facebook. Nos pueden encontrar como Centinela Centro CENDIU, por Twitter como @CENDIU y por Instagram como @_V. Y también, bueno, tenemos el correo por si gustan mandar algún comentario, alguna opinión sobre el trabajo que realizamos y también propuestas de temas que les gustaría que abordáramos. El correo es naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Queremos agradecer el apoyo para las transmisiones para Facebook e Instagram por medio de Mayra Julisa Trujillo Rivera y Viridiana Pérez Santiago, para que ellas nos están apoyando en esas transmisiones y son estudiantes de la Facultad de Relaciones Industriales. Y bueno, también les reiteramos que pueden comunicarse al 817-5117 o mediante WhatsApp al 2281-040477. Síganos en vivo, estamos transmitiendo en Facebook. Le agradecemos a Viri que está el día de hoy con nosotros. Y bueno, los queremos invitar hoy jueves 25 de abril, que el Centro de Desarrollo Humano Integral de los Universitarios ofrece doble jornada de pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH. Si no utilizas condón en tu actividad sexual, si has padecido alguna infección de transmisión sexual, si nunca te has realizado una prueba rápida para la detección de anticuerpos de VIH, pues te esperamos en la Facultad de Psicología, en la Cámara de GESEL y en la Facultad de Pedagogía en las instalaciones del Centro Centinela a partir de las 10 de la mañana. Recuerda que la detección oportuna es sinónimo de calidad de vida, pruebas gratuitas, anónimas y confidenciales. Hoy especialmente doble jornada. Así es, así que en un ratito empiezan, pueden trasladarse a cualquiera de las dos sedes que se van a utilizar. Exactamente, de 10 a 2, así que pueden ir a Pedagogía o a la Facultad de Psicología. Desde semanas anteriores hemos estado platicando que se está llevando a cabo, o se iba a llevar a cabo más bien, el tercer foro internacional de la Francofonía, el cual dio inicio el día de ayer. Y bueno, les comentamos que estas actividades que conlleva este tercer foro internacional tendrán varias sedes, por ejemplo, Facultad de Idiomas de la Unidad Académica de Humanidades y otras dependencias de la Universidad Veracruzana, como la Facultad de Psicología, la USB, y bueno, diversas. Dentro de este tercer foro hay varias actividades como conferencias, mesas redondas, talleres de formación pedagógica, proyección de películas, concursos, conciertos y degustación que amenizarán este ambiente. Les reiteramos que pueden acudir a estas actividades sin costo alguno. Ya se dio inicio el día de ayer, del 24 al 26 es este evento, y pueden consultar la programación y todas las sedes y todos los horarios en www.francofoniav2019.x10.mx/francofonia/. Hoy estamos muy contentos dándole la bienvenida a la doctora Esther Hernández Palacios, coordinadora del programa Tendiendo Puentes por la Paz, que nos viene a platicar un poquito de las actividades que usted tiene. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, Marijo. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes y poderles invitar a los radioescuchas a que asistan mañana a las 6 de la tarde a la sala de... auditorio. En donde sí, al auditorio en donde se proyecta siempre el aula Clavijero, donde se proyecta siempre el cine tradicionalmente en nuestra universidad. Le damos las gracias a Ricardo Bennett, el director del aula Clavijero, por darnos asilo, por permitir que este documental que se va a transmitir mañana, que se va a proyectar, no a transmitir, estamos transmitiendo aquí, que se va a proyectar mañana, pueda ser en esta aula que tiene tanto prestigio, que está tan calientita para el cine. Pues nos da muchísimo gusto que Diego Enrique Osorno, reportero, escritor, cineasta, autor de 8 libros de crónicas sobre el México del siglo XXI, Premio Nacional de Periodismo, haya aceptado nuestra invitación. Mucha gente cree que solamente es periodista, autor de libros, pero en realidad su trabajo como cineasta es enorme. Ha participado en una decena de producciones. Ha recibido por ello reconocimientos nacionales e internacionales como el José Rovirosa de la UNAM, el India Catalina de Cartagena de Indias o el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es el premio más importante que puede tener un cineasta en nuestro país. Ha sido becario del Pulitzer Center y de la Rockefeller Foundation y también fue nombrado comisionado de la Verdad en Oaxaca, porque además de todo su trabajo destacado como escritor y como cineasta, Diego Enrique se ha comprometido muchísimo con el asunto de la violencia en México. Por eso es que lo invitamos y por eso es que aceptó, porque, bueno, para nadie es tema de sorpresa que estamos en Veracruz, seguimos hundidos en este clima de violencia. Y pues el programa Tendiendo Puentes para la Paz de la universidad trata de hacer reflexionar a la comunidad universitaria y al público en general sobre lo que sucede en nuestro país y en otros espacios a través de conferencias, mesas redondas, proyecciones de documentales, de películas, para que pues no cerremos los ojos, sino que tratemos de ver qué pasa, por qué suceden las cosas, de tener diferentes opciones de enfoque y de reflexión para no quedarnos simplemente con los brazos cruzados o encerrados en nuestras casas porque tenemos miedo. Pues de verdad es un lujo que Diego haya querido venir. Él trata en este documental, el que repito su título, El valiente ve la muerte solo una vez, de hacer una síntesis, de presentarnos a un personaje extraordinario, real, es una historia verdadera, de don Alejo Garza Tames, un aficionado a la cámara, un señor de ranchero del norte del país que además de dedicarse a las labores del campo, tenía un interés muy especial por el cine, por grabar. Y todos sabemos que además de Veracruz, el norte del estado también, el norte del país también ha sufrido muchísimo de la inseguridad. Y la figura de don Alejo adquirió en su momento una dimensión heroica porque él se defendía de la violencia, él estaba armado y no se dejaba, digamos, ¿no? Para decirlo así breve y en lenguaje popular. Se grabó y se defendió hasta que lo mataron. Desafortunadamente no es una historia que tenga un final feliz. Diego Enrique dice que al iniciar esta investigación nunca imaginó que el personaje más valiente del norte del país era también un hábil cazador y un ejemplar padre de familia. Y entonces quiso como que dar cuenta de todas las facetas de este hombre. Es un documental breve, dura 30 minutos. Ricardo Bennett acompañará después de la proyección a Diego Enrique Osorno para que platique, para que converse, para que responda a preguntas, para que se establezca un diálogo. ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve hacer cultura, hacer arte, hacer cine, hacer música, escribir libros, reportajes en este ambiente violento en el que estamos? Yo estoy convencida de que sirve de mucho, que lo peor sería cerrar los ojos, cruzarnos de brazos, encerrarnos en nuestra casa hasta que llegaran por nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los invitamos a asistir. Yo estoy muy contenta de que Diego haya aceptado, muy, muy orgullosa de que sea esta vez un personaje tan importante, tan reconocido como él, quien venga a los Diálogos por la Paz de este mes de abril. Uh-huh. Eso quería platicar un poquito sí. acerca de las actividades. ¿Son mensuales? Son mensuales, siempre o casi siempre son el jueves de la última semana del mes, porque el viernes es el concierto, entonces como hay mucha gente que va al concierto que también está interesada uh-huh. en esas actividades, primero lo pusimos el viernes en la USB para que quienes quisieran de ahí se fueran al concierto, uh-huh. pero no resultaba, la USB está muy lejos. Uh-huh. Y después lo estamos haciendo en Casa del Lago, pero cuando, no es la primera vez que presentamos documental, cuando hacemos algo que tiene que ver con la pantalla grande, con el cine, le pedimos asilo a Ricardo Bennett, que siempre es muy generoso. Y muy también el auditorio. Además, el auditorio está súper bien, está muy céntrico, hay estacionamientos muchos alrededor de Juárez, ¿no? Que está en Juárez 54. Además, está en un espacio emblemático de la universidad, nuestra aula Clavijero, porque es ahí donde se inició la Universidad Veracruzana, era rectoria. Entonces, bueno, pues los esperamos mañana a las 6 de la tarde para la proyección y después un diálogo con Ricardo Bennett. Y bueno, un diálogo con Diego Enrique Osorno, en el que también estará Ricardo Bennett. Pues ya están todos invitados. Exactamente. Muchas entonces, gracias para otra que, vez. Bueno, al contrario, gracias, doctora, y qué bueno que tengan esta oportunidad quienes vayan a estar en este evento de ver toda esta información y, como dice, ver varias perspectivas y desmenuzar toda la información, porque a veces cuando la ves de esta forma la entiendes mejor, ¿no? Entonces es una forma de que la gente también se informe más, claro, al final, ¿no? Así pues es, agradecerle. Se informe, reflexione y se dé cuenta de que todos tenemos que participar para hacer de nuestro país un país mejor. Así es, pues agradecemos. De nuestra ciudad. No, mañana, ¿nos repites la hora? Mañana a las 6 de la tarde en Juárez 55. Entrada libre. Así es. Perfecto, ahí esperamos verlos. Muchísimas gracias, doctora Esther Hernández Palacios. Gracias a ustedes. Gracias. Solo estamos conmigo. Estamos de regreso naturalmente universitario. Llega la que estamos, son las 9:51 y les reiteramos el tema que vamos a platicar en unos minutitos: métodos anticonceptivos, lo que no sabemos. Para favorecer la toma de decisiones de manera libre e informada sobre aspectos de salud sexual y reproductiva, es necesario hablar de sexualidad, de medidas de prevención y autocuidado, de conductas de riesgo y de anticonceptivos, de embarazos no planeados y de relaciones de pareja, del derecho a decidir en qué momento y con quién tener relaciones sexuales, de manifestar su opinión, de estar bien informado y recibir atención profesional en áreas que afectan su salud sexual y su reproducción. Para hablar sobre este tema, tenemos de invitados al doctor Ricardo González Martínez, responsable del programa de planificación familiar de la jurisdicción sanitaria número 5 de aquí de Xalapa, Veracruz, y a la maestra María Amanda Julieta Tello Bello, estudiante del doctorado en psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, quienes les damos la bienvenida. Buenos días, bienvenidos, gracias. Gracias, buenos días. Al contrario. Platícanos un poquito, ¿qué son los métodos anticonceptivos para que la gente que nos esté escuchando a lo largo del estado de Veracruz lo entienda? Sí, mira, los anticonceptivos son los utensilios que utilizamos para limitar la capacidad reproductiva de las personas. Esto es, para que las personas puedan decidir la cantidad de hijos que ellos quieran. Actualmente no tenemos un número establecido en este país para decirle tú puedes tener uno, tú puedes tener dos, 10, sino es un derecho. Entonces, los métodos de planificación o los métodos anticonceptivos son los que utilizamos para poder espaciar estos número de hijos que quisiera tener una pareja. Ok, ¿cómo se dividen estos métodos? Hay varias clasificaciones. La más común es hablar de definitivos y temporales. Definitivos nos referimos a las dos intervenciones quirúrgicas, que sería salpingoclasia o oclusión tubaria bilateral y vasectomía. Y los temporales nos referimos a los que son hormonales y los no hormonales. Los hormonales es lo más común que tenemos, que son las pastillas, las inyecciones, implantes, senos septivos medicados, parches. Hay una gran variedad de ellos, el anillo vaginal. Y los que no son hormonales puede ser el dispositivo T de cobre, por ejemplo. ¿Cómo son estos? Este té de cobre no lo había escuchado. Ajá, es el famoso dispositivo intrauterino. Es de lo que, bueno, que todo el mundo lo conoce con ese nombre, okay. Que es de té de cobre. La ventaja de los anticonceptivos es que tenemos una gran variedad. La persona que decida utilizar algún anticonceptivo, simplemente necesitamos saber cuál es la necesidad que tiene para poderle ofertar lo que ella necesite o lo que él necesite. Esto es, si estamos hablando que ella o él no quieren tener hijos por un buen tiempo, entonces podemos ofertarle los de larga duración, que puede ser un dispositivo intrauterino o té de cobre, un endoceptivo medicado, que es algo parecido pero que lleva medicamento, o un implante subdérmico, por ejemplo, que son de larga duración. Esos duran 3, 5, hasta 10 años. Pero si hay una pareja, una persona que dice que yo quiero tener un hijo dentro de un año, dos años, pues podemos ofertarle los temporales, que los inyectables, las pastillas, parches, que duran poco tiempo, de acuerdo a la necesidad de la paciente. Para eso necesitan como una preconsejería. Sería lo ideal. A pesar de que esto no es nuevo, o sea, desde los años 60 ya existen los anticonceptivos, lo ideal sería saber, informarle al usuario acerca de cómo funciona, cuáles son los efectos secundarios, que para mi gusto es lo que más debe conocer la usuaria, o sea, saber de que va a utilizar algún método de planificación o algún anticonceptivo y qué es lo que le puede llegar a provocar. Y no estamos hablando de que le llegue a provocar un problema, sino porque en ocasiones puede haber modificaciones de la menstruación, por ejemplo. Pero si no le mencionamos a la paciente de que va a tener cambios en su menstruación, se espanta. Se puede espantar. Uh-huh. Entonces puede pensar que tiene algún problema de salud, o a veces la mala información también hasta de las personas que rodean a esta persona le pueden decir, no, es que lo que menciona a veces es que te va a dar cáncer, algunos anticonceptivos hacen que no menstrue de manera regular, sino que ahora las menstruaciones sean cada 90 días o cada 3 meses, cada 6 meses o a veces una vez al año. Pero si no le informamos, ella va a creer que a lo mejor se está acumulando, sí, la sangre. Pasando, es lo que, ¿no?, a veces nos dicen, no, es que se me va a acumular la sangre. O se me va, ¿qué a ir va a pasar, ¿no? Exactamente, se va la sangre al cerebro porque no me está bajando. Y aparte de eso, que muchas veces no vamos con un especialista y entonces te dice la amiga, es que sí, seguro se te está acumulando y luego es horrible y al hospital y no sé qué, ¿no? Y entonces, y tú le crees a la amiga más que ir a buscar ayuda profesional. Por desgracia también es esto, a pesar que el médico a lo mejor le haya explicado, pero si alguien de la familia o la amiga le dijo, no sabes qué, es que te está ocasionando un problema, le va a creer más a la amiga. Y actualmente todos los anticonceptivos son muy nobles. Efectos secundarios como tal son mínimos, o sea, son bien tolerados, ninguno te causa infertilidad, o sea, todos desde los vas a utilizar o mientras los estás utilizando, la finalidad es que no te embaraces. Dejas de utilizarlo y lo más seguro que va a pasar es que te vas a embarazar, o sea, que esa es la finalidad simplemente del anticonceptivo, evitar un embarazo por el tiempo que tú quieras. Otro efecto como tal no va a provocar, no provoca ninguna patología, todos son reversibles, todos son bien tolerables y en las instituciones la ventaja es que son gratuitos. Uh-huh, o sea, así como podemos encontrarlos en el medio particular y algunos son muy caros, en las instituciones de salud son totalmente gratuitos. Lo más moderno que hay de tercera generación, como un implante, un endoceptivo medicado, los parches dérmicos, que son muy socorridos en este caso por los adolescentes, uh-huh, son totalmente gratuitos en todas las unidades de salud. Sí, que pueden acudir para que sepan a dónde también, ¿no?, hacerlo. Así es. Por ejemplo, aquí en Jalapa tenemos 7 centros de salud urbanos, así les decimos nosotros, uh-huh, y cualquier persona puede llegar a solicitar un método de planificación. Ahí les dan la asesoría para saber qué es lo que más les recomienda por sus características, porque eso se individualiza. Uh-huh. O sea, no es lo mismo para todas o para todos. Y de acuerdo a la necesidad de la paciente, se le oferta un anticonceptivo y va a ser gratuito siempre. Así sí. Aprovechamos para decir que en CENDIU también se ofrece el servicio, el GON. Sí, a todos los estudiantes, no, únicamente. No, y al final yo creo que también es como importante resaltar que sí es necesaria una preconsejería, porque a veces dices, bueno, si mi amiga se pone esto y le ha funcionado, seguro a mí me va a funcionar. Y el cuerpo es completamente diferente. Exactamente, entonces al final por eso luego pueden llegar algunas situaciones que tú desconoces y que te pueden empezar a asustar, porque ya empiezas, ya sabes, en internet buscas y ya te llegaron mil cosas que dices, algo me va a pasar, o algo me está pasando y no sabes. Y también es necesario que acudas, que vayas al médico y digas, bueno, esta es mi situación, yo lo que busco es esto y qué es lo que se más adecua, ¿no? Claro, por ejemplo, hablando de estudiantes o de adolescentes, la tendencia mundial o lo que más se recomienda son los de larga duración. Estamos hablando del implante subdérmico que dura 3 años, el dispositivo medicado que dura 5 o el dispositivo, el T de cobre, el DIU. ¿Por qué estos? Porque el control lo tiene desde que se aplica, necesitan a un médico para aplicarlo y a un médico para retirarlo, personal de salud. No lo tiene el control adolescente. O sea, él va a estar confiado de que se lo aplicó un profesional de la salud, él va a estar protegido. Estamos hablando que tiene una efectividad del 99.9%, o sea, prácticamente casi son perfectos. O sea, muy seguro de que lo que va a pasar es que vas a disfrutar de tu vida sexual, no te vas a embarazar y va a ser por mucho tiempo. O sea, no tienes que estar yendo constantemente a una clínica para que te estén revisando o que te tengas que estar tomando la pastilla y a lo mejor se te olvidó, ¿no? O no tengo para comprarla. Desde que te lo aplicas hasta que te lo quieras retirar, o sea, estamos hablando de años y puedes terminar tu secundaria, la preparatoria, la licenciatura, ya se alcanza hasta para un posgrado y no pasó nada. Okay, por eso a nivel mundial esa es la tendencia. La ONU son los que recomiendan, la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, es lo que recomienda para los adolescentes. Los otros también son efectivos, pero igual como el control lo tienen ellos, entonces ahí es donde podemos tener algún problema y alguna situación de que si se lo olvidó, se pueda llegar a embarazar. Por eso la tendencia va hacia los de larga duración. Y bueno, ¿cuál es la percepción que hay sobre el uso de métodos? O sea, todavía hay chavos que dicen sí, voy y voy, utilizo un método o no lo hay. Pues un poco platicando con respecto a mí, a lo que yo he estado explorando. La información la tienen, los chicos tienen, por supuesto, la información. En el discurso hablan acerca de que desde la primaria te van a dar pláticas, en la secundaria, o sea, la información la tienen. El problema es, ahora sí, ese paso entre lo que yo sé y lo que tengo aquí en mi cabeza de conocimiento y la práctica, ¿no? Que ya en las estadísticas y eso habla de que hay muy poco uso de los métodos anticonceptivos, ¿no? Un poco por eso era mi interés de explorar eso en mi trabajo del doctorado, de qué es lo que pasa en esto, ¿no? O sea, cuáles son las razones, qué es lo que está representando el condón masculino, en concreto en mi estudio sobre el condón masculino, qué está representando el condón masculino para los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no usarlo, ¿no? Y bueno, hay muchos aspectos que estoy encontrando, pero bueno, no quiero como adelantarme, quería platicar un poco, ya que está aquí el médico hablando de los métodos anticonceptivos, porque lo que he encontrado mucho es el uso indiscriminado de las pastillas de emergencia, ¿no? Desde chicas que las utilizan, que a mí cuando yo lo escuché en las entrevistas me pareció sorprendente, chicas que utilizan las pastillas 2 o 3 veces al mes, ¿no? La pastilla de emergencia. Sí, sí. Entonces, eso que a lo mejor aquí que está el médico nos puede ayudar un poco para ver qué es lo que pasa a nivel, no sé, hormonal, corporal, porque sí hay, yo siento que sí hay un uso indiscriminado de las pastillas de emergencia, hablando un poco de los métodos anticonceptivos, ¿no? Okay. Con respecto a la pastilla de emergencia, no lo consideramos como un método anticonceptivo. Como su nombre lo dice, es en caso de emergencia de que no tuve relaciones sexuales sin protección, se rompió el preservativo o ya utilizaba yo algún método, pero me falló, se me olvidó tomarme la pastilla, no me inyecté, se despegó el parche, o sea, alguna situación pasó, especial, ¿no? Es como deben de utilizar la pastilla de emergencia. Su indicación es en ese momento, o sea, de emergencia, y tiene que ser antes de las 72 horas. Lo ideal será que entre más cercana la relación sexual sea, la toma será lo ideal. Sí hemos visto la tendencia que hay también para el uso de esta. En la Secretaría de Salud lo que intentamos realizar es que si alguien acude a una unidad médica solicitando la pastilla de emergencia, porque también nosotros lo tenemos en los centros de salud y también es gratuita, aprovechemos para ofertarle un método de planificación de larga duración, de los que estaba yo mencionando. Okay, acudió la chica, vemos que está solicitando la pastilla, entonces la pasamos para que se le haga una orientación consejería adecuada acerca de los meses de planificación, porque tiene vida sexual, ella va a continuar con su vida sexual, no la va a limitar, pero le ofertamos algo que sí sea realmente un método de planificación, que sea altamente efectivo o que realmente le va a proteger de un embarazo, porque el problema de la pastilla de emergencia, más que el que le esté consumiendo y que le vaya a provocar algún problema, porque se autolimita. Esto es de que yo hoy me tomo la pastilla y para mañana en sangre ya no hay dosis del medicamento. O sea, en ese momento va a actuar. A lo mejor si llegó a ocasionar hasta un síntoma, porque en ocasiones provoca náuseas, mareo, dolor de pechos, dolor abdominal, por la toma, para el día de mañana ya no va a presentar más síntomas. Se va a autolimitar, se dice. Pero su efectividad es baja, es del 75%. Entonces, tiene altas posibilidades también de embarazarse. O sea, en este caso de que no le funcione. Okay, entonces, por eso, mejor de utilizar algo que sí te cubra de un embarazo, que es lo que ellos no desean, pues mejor ofertamos un método de planificación de larga duración. Sí, pero sí tiene que quedar claro que la pastilla de emergencia no se considera un anticonceptivo. Y lo que más seguro pueda llegar a pasar es que les llegue a fallar. Entonces, por eso la recomendación de darle la información al chico o al adolescente o a cualquier persona, o sea, la pastilla de emergencia es solamente como emergencia, es como lo último que vamos a tener en ese momento, pero lo ideal sería utilizar un método de planificación de alta efectividad, y de eso pues tenemos mucha variedad. ¿Puede provocar algún trastorno hormonal el consumirla frecuentemente? No está documentado, o sea, que realmente te vaya a causar un problema de salud. Sí puede haber, por ejemplo, sangrados intramenstruales, esto es, entre una regla y otra puede presentar algún sangrado. Puede haber síntomas, también los puede presentar. O sea, ya mencionaba yo, náusea, mareo, en algunas pacientes puede haber hasta vómito, dolor abdominal, dolor de pechos. Pero igual, o sea, al otro día van a desaparecer. Aunque el sangrado que se presenta pues va a ser mínimo, va a ser un pequeño manchado, que a veces las pacientes se pueden confundir que con su menstruación, pero realmente hay diferencias porque por la cantidad del sangrado que se va a presentar. Pero otra vez, aquí el problema es que ellas no quieren embarazarse, por eso la están consumiendo. El detalle es que el exceso continuo del uso de la pastilla de emergencia va a llegar un momento en que sí les va a fallar y se van a embarazar. Por eso no se considera como un método de planificación. No. Por eso aquí es, o sea, solamente en caso de que haya sido, o sea, que no haya utilizado algo para cuidarme. Pero si quiero disfrutar de vida sexual, pues mejor se le da la orientación para un método de alta efectividad. O sea, los que realmente te van a cubrir para que puedas seguir disfrutando de tu vida sexual sin ningún problema y realmente prevengamos en ese caso el embarazo, que es lo que no está deseando esta persona. Así es. Y bueno, en este caso, maestra, ¿qué, además de esta información sobre el uso pues no tan moderado de las pastillas, qué otra cosa has encontrado en esta investigación? Sí, lo que yo he encontrado es que influye mucho el tipo de relación que establecen los chicos. Eso es algo que los estudios han reportado. Yo he encontrado que ahora los jóvenes universitarios como que ya no establecen relaciones de compromiso, lo que tal vez denominamos como noviazgos, ¿no? Ya ahora son encuentros ocasionales que ellos tienen con amigos, conocidos, que son amigos y que se ven pues solo cuando tienen ganas, cuando tienen deseo. Entonces, bueno, este tipo de relación es muy constante en los jóvenes universitarios. Y el tipo de relación también influye en el uso o no uso del condón. Entonces, con las parejas formales, con los que sí llegan a lograr ser pareja como noviazgos, que son los menos, pueden a lo mejor exentar el uso del preservativo, ¿no? Porque se supone que hay confianza, que hay una relación afectuosa, pero la relación, y también en las relaciones informales, las de amigos, también si conocen muy bien al amigo o amiga, pueden también no utilizar el condón, ¿no? Solo en las relaciones ocasionales, que son de una noche, que van al antro. Hola, mucho gusto, sí. Y que nos encontramos y bueno, terminamos la noche en algún lugar juntos, ¿no? Y entonces en esas relaciones sí yo he visto que el discurso es: sí, en ese tipo de relaciones sí me cuido, ¿no? Porque no sé ni siquiera quién es, ¿no? Entonces, bueno, influye el tipo de relación y con quién, ¿no? El decidir. También las sustancias psicoactivas están influyendo mucho para las prácticas sexuales, porque a veces están pues bajo el alcohol, alguna droga, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues ellos ellas y ellos no pueden a lo mejor tomar una decisión adecuada y pensada, ¿no? De cuidarse, ¿no? Entonces, en algunos casos o algunos discursos he encontrado que dicen, bueno, es que, bueno, una chica decía, sí, yo pues el chico me dijo que sí se cuidó, ¿no? Pero yo la verdad no sé, porque yo estaba como muy tomada, no me di cuenta, ¿no? Si realmente se puso el condón o no, ¿no? Entonces, este tipo de discursos, pues es un poco un foco rojo, ¿no? Del abuso de sustancias psicoactivas que están influyendo, ¿no? Y también la cuestión de género es una cuestión muy importante. Todavía seguimos presentando hasta estas alturas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Los hombres que deciden y que presionan a las chicas para no utilizar el preservativo en concreto, porque bueno, no les gusta, no se siente lo mismo el discurso que normalmente tienen los chicos, ¿no? Entonces, bueno, y las chicas acceden por no querer perder al chico, por no tener problemas con él, ¿no? Entonces hay toda una relación de poder ahí entre el hombre y la mujer todavía encontramos, ¿no? Entonces sí hay estas situaciones y bueno, de la familia también es un agente, como es un agente que va a socializar, que nos va a mostrar cómo percibir la sexualidad, cómo percibir nuestro cuerpo. Eso influye mucho en que los chicos todavía actualmente siguen teniendo esta percepción moralista o de que es malo, ¿no? Tener relaciones antes del matrimonio. Todavía se tiene en el discurso todavía se presenta, ¿no? A estas fechas. Es un poco, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar platicando sobre el tema de métodos anticonceptivos. Lo que no sabemos, les reiteramos que estamos transmitiendo en vivo para Facebook mediante Centinela Centro Sendivo, así que pueden todavía contactarnos y obviamente por el 90.5 de FM. La línea sigue abierta también por si tienen algún comentario que hacer respecto al tema o duda. Es 817-5117 y 2281-040477. Vamos a una pausa y regresamos. Mi amor, Y estamos de regreso, son las 10:17 y estamos en la recta final para terminar el programa Naturalmente Universitario. El tema del día, métodos anticonceptivos, lo que no sabemos. Se encuentra con nosotros el doctor Ricardo González Martínez, responsable del programa de planificación familiar de la jurisdicción sanitaria número 5, y la maestra María Amanda Julieta Tello, estudiante del doctorado en psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Así es, bueno, sí, reiterarles que estamos transmitiendo en vivo por medio de Facebook en Centinela Centro Sendiu para quienes nos están siguiendo en este momento, y agradecemos a David Pérez Aguirre las felicitaciones por el programa, a Rosa Elena Montesoro por conectarse para vernos, Jorge Armando Reyes, Mayra Trujillo, Isabel Morales Villa, Leti Fernández Eva y Maribel Barradas Landa. Muchísimas gracias por estarnos viendo en este momento, gracias, en vivo. Y bueno, también reiterarles que la línea está abierta, 817-5117 y 2281-040477, por si gustan mandar algún mensajito o algún comentario, o incluso pues también dudas sobre el tema que estamos abordando. Así es, ya en los últimos minutos, así es que córranle. Bueno, retomando el tema de métodos anticonceptivos, quisiera preguntar si existe algún tipo de efecto secundario después de tomar métodos anticonceptivos. Se pueden presentar algunos síntomas por el uso de algunas de las opciones anticonceptivas que tenemos. Por suerte, a diferencia de los primeros métodos que existieron, ya los síntomas que se pueden presentar son mínimos. algunas pacientes, dependiendo del hormonal que estén utilizando, como manejamos de dos tipos, de los que son combinados, o sea que llevan un estrógenos y progesterona sintéticos, o los que actualmente solamente llevan progesterona, los síntomas van a ser diferentes. Pero algunas pacientes, por ejemplo, refieren mínimo dolor de cabeza, algunas refieren un poquito del dolor de sus pechos, alteraciones en su menstruación, por ejemplo, de lo que ya mencionábamos. Lo ideal sería que para el uso de cualquiera de las opciones anticonceptivas que existen, sí se le explique cuáles podrían llegar a presentar y cuáles no. Porque es muy común que si hay algún cambio en el cuerpo, a lo primero que le podamos echar la culpa sea el método de planificación o a lo nuevo. Por ejemplo, hay pacientes que se operan de salpingo a los 40 años y dicen, es que me llegó la menopausia porque me operé. O sea, realmente la menopausia iba a llegar en esa época, pero lo nuevo fue la cirugía. O sea, me acabo de operar y probablemente por eso se me adelantó y no fue así, o sea, no tiene relación. Los hormonales combinados, los que llevan estrógenos y progesterona, son los que más se relacionan con, a veces con dolor de cabeza. Pero cuando le pregunta uno a la usuaria, ¿es intenso? Dice, no, a veces siento una pequeña molestia. ¿Quiere suspender el método? No, yo no me quiero embarazar. Entonces, a veces son muy tolerables. Realmente las pacientes lo toleran muy bien cuando están convencidas del uso de ese método y cuando se le dio la información de manera adecuada. Si erramos en no decirle que puede llegar a presentar algún síntoma, es cuando sí tenemos abandono. Actualmente la tendencia es, ya mencionaba, o sea, lo recomendable son los de larga duración. Y la tendencia también es esa. Hemos visto que actualmente los de menos tiempo, o hormonal oral, por ejemplo, actualmente la población ya lo está olvidando. Tenemos ya muy pocas personas que utilizan pastillas para cuidarse. Uh-huh. A diferencia de los años 80, que era lo que más había, actualmente es lo que menos utiliza actualmente. O sea, lo que más buscan son las que duran más tiempo. O sea, lo que ya no necesitamos estar yendo a la clínica constantemente para que me esté yendo por mi cajita de inyecciones o a la farmacia, exactamente, diaria, ¿no? La pastilla, porque se me puede olvidar. La gran mayoría está optando por los de larga duración, de los que es una visita desde el momento que me lo aplican, a lo mejor en la institución si lo citamos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, para ir verificando si hay algún síntoma de lo que estamos hablando. Y en el medio privado, pues hay veces que se lo colocan y no los vuelven a ver hasta que se los vuelven a retirar a los 3 años, a los 5, a los 10, dependiendo de cómo ella haya querido utilizar su método. El más común, por ejemplo, de los de los síntomas que se puede llegar a presentar por los de larga duración, a veces es la menorrea o que deje de menstruar. Okay, pero igual se le explica. O sea, a lo mejor puede pasar dependiendo de la persona, porque no en todas es igual. Hay personas que sí arreglan de manera mensual. Hay personas que arreglan cada 3 meses, a veces cada 6 meses. Hay unas que arreglan una vez al año u otras que durante los 3 años, por ejemplo, hablando del implante, no menstruaron nunca. Okay. Y eso se considera normal por el uso del método. ¿Por qué? Porque hace que no se forme, en este caso, el colchón, que es la menstruación como tal, dentro de cavidad uterina, y que ocasiona el sangrado. Al no formarse, pues no va a haber menstruación. Eso es lo que se le explica. Con el endoceptivo medicado pasa algo muy parecido. También, o sea, no va a haber menstruación y la gran mayoría de las pacientes, al menos aquí en ciudad, están encantadas con sus métodos. O sea, no presentan síntomas de la menstruación, no hay sangrado, no hay cólicos, la piel refiere a la literatura que se va a poner más suave, más tersa, vaya, se quitan esas molestias de lo que es la menstruación y muchas chicas por eso aceptan ese tipo de métodos, porque desaparecen los síntomas de la menstruación. No le va a pasar eso a todas. Hay algunas pacientes que pueden llegar a presentar también sangrados intramenstruales o cambia su sangrado y se alarga a lo mejor. Si ellas arreglaban 5 días, pueden ser 10 días, eso es su sangrado, pero también se le explica. Por eso deben ir a consulta, aunque sea al mes de la aplicación o a los 3 meses, para que veamos cómo va reaccionando. Cómo va reaccionando. Los primeros 3 meses son básicos para saber cómo va a funcionar ese anticonceptivo contigo y qué síntomas se pueden llegar a presentar más adelante. En los primeros 3 meses. Si en los primeros 3 meses te fue muy bien, prácticamente es el método ideal para ti. Así es. Me gustaría platicar un poquito acerca de los mitos. ¿En tu trabajo has encontrado algún tipo de algunos mitos comunes? Pues lo que se habla regularmente, los chicos, el discurso del no se siente lo mismo, ¿no? Que con condón, que sin condón, es algo que realmente es el discurso que los chicos mencionan, los varones principalmente, aunque las mujeres no sienten la diferencia, ¿no? En realidad, este discurso es apropiado por los hombres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay otras de las razones que yo he encontrado para no usar el preservativo, pues son el recurso económico. Ellos manejan que como tienen una vida sexual muy activa, digamos, están iniciando su vida sexual, entonces ellos mencionan, pues imagínate comprarte 10 condones a la semana, pues lo que te alcance el dinero como estudiante, ¿no? Es un poco del discurso que ellos manejan. La confianza, como mencionaba, la atracción física también. Se está dando que si los chicos y las chicas ven a alguien que les atrae mucho físicamente, pueden animarse a estar con ellos sin preservativo, sin cuidarse, porque es una oportunidad que no se les va a volver a presentar, ¿no? Entonces, la atracción física hacia el sexo opuesto, ¿no? Y algo muy importante que yo puedo ver es cómo lo que yo estoy explorando es que el primer acercamiento que tienen ellos hacia el condón masculino, cómo ha sido su experiencia de la primera vez que vieron el condón masculino. En el caso de los varones, muchas veces lo que ellos comentan es que las primeras experiencias es que lo vieron tirado en la basura, ¿no? Uh-huh. Cuando iban caminando con los amigos, estaban tirado ahí uno usado en la basura. Entonces, ¿cómo esto subjetivamente influye en el varón o en los jóvenes para ver cómo percibe el condón, uh-huh, ¿no? Como algo sucio, como algo externo a él, ¿no? Y las chicas también en esta educación que se da principalmente en las escuelas, pues se sienten temerosas, ¿no? De que las pasen, a veces en las pláticas o talleres, pues las pasan frente al grupo a que les coloquen el condón, uh-huh, a una escoba, uh-huh, a un pepino, a algo así, uh-huh, y entonces les da mucha pena. Entonces yo creo que el primer acercamiento influye mucho de cómo estamos nosotros acercando a los chicos hacia el condón masculino en este caso, ¿no? Porque eso impacta, ¿no? Y también en la familia, cómo la familia, qué posición tiene la familia frente al condón masculino o a los métodos, ¿no? O a la vida sexual. Exacto. De los jóvenes en general. Así es. Bueno, pues estamos prácticamente concluyendo la emisión del día. Posiblemente nos alcanzan unos 10, 15 segundos para cada quien para hacer una muy breve conclusión y pues un mensaje también para quienes nos están escuchando y nos están viendo por medio de redes sociales. Sí, pues creo que hay que apostarle un poco más al trabajo con los jóvenes, tanto varones como mujeres, en cuanto a la exploración y el placer corporal dentro de las relaciones sexuales, ¿no? Eso es lo más importante, creo. Ok. Las instituciones públicas, todos los medios de planificación son gratuitos. Uh-huh. Se pueden acercar a cualquier centro de salud a solicitar el que ellas hayan o crean que es el conveniente. Ahí se les va a dar orientación, consejería. Y nosotros también optamos por la acción dúo. Estamos hablando de un anticonceptivo más, el uso del condón. También ahí les van a explicar acerca de cómo es el uso adecuado del preservativo, ya, uh-huh, que la falla está prácticamente en el manejo del preservativo. Mucha, uh-huh, gente no sabe manejar un preservativo y también por eso los problemas que tenemos acerca de tanto de embarazos como de infecciones de transmisión sexual. Ok. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros radioescuchas que semanalmente están al pendiente. ¿Algo más que quieras comentar, Marijo? No, pues bueno, los esperamos la próxima semana. Hablaremos de elección saludable de pareja. Y bueno, pues reiterar que se informen más que nada, ¿no? Pues yo creo que sí, lo de la preconsejería se me hace como básico porque es muy fácil llegar a una farmacia a comprar y muchas veces pues no te queda bien, digamos, ese, uh-huh, ese anticonceptivo que compras. Así es, y bueno, también comentarles que obviamente el Centro Centinela, bueno, los Centros Centinela y el CENDIU también ofrecen esta información, estas preconsejerías, y existen métodos que también se les pueden proporcionar a los estudiantes universitarios, y así que pueden acudir. Pueden comunicarse incluso al 842-1700 en la extensión 10343 en horario de 8 a 18 horas de lunes a viernes, también para que puedan consultar información, alguna cita para platicar sobre lo que ustedes están buscando, y obviamente tomen siempre en cuenta que son todos estos servicios gratuitos y sobre todo son confidenciales, así que pueden acercarse sin temor alguno a ser juzgados, y toda la información que aquí pues nos estén proporcionando se va a quedar aquí con nosotros. Pues agradecer, sí, sí, a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina, a Andrés de Jesús Chuchín, quien estuvo la primera mitad del programa, y quienes estuvieron viendo las transmisiones en vivo de la emisión del día de hoy. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Gracias. Thank you.